mañana de abril, me enamoré de una linda plateña que conocí una mañana de abril. Yo doy la vida por esa costeña que desde entonces me ha puesto a sufrir. Es positivo cuando un hombre sueña, en el camino está el porvenir. Mi linda plateñita, tú eres una diosa. Y esto nadie me lo quita, que esto sea mi esposa. Ay, mi linda plateñita, tú eres una diosa. Y esto nadie me lo quita, que esto sea mi esposa. Yo esa plateña la tengo pendiente, por eso nunca yo olvidaré a Plato. Yo esa plateña la tengo pendiente, ella me dijo que le diera un retrato para mirarme cuando yo esté ausente, y me promete que su amor es grato para que yo me movilice urgente. Mi linda plateñita, tú eres una diosa. Que esto nadie me lo quita, que esto sea mi esposa. Ay, mi linda plateñita, tú eres una diosa. Que esto nadie me lo quita, que esto sea mi esposa. Claro. Abandoné por una de las palmas. Yo tuve